Videodrome. Yo necesito un padre ejemplar. No un niñato capullo que manche los calzoncillos cuando traigo a una amiga del colegio. Qué gilipollas. Deberían sacrificarle y que deje ya de sufrir. Por naturaleza, la mayor parte de los adolescentes no comprenden a sus padres. En muchos casos, les sobran motivos para ello. Uno de los principales símbolos del sueño americano es la vida en una casa unifamiliar con garaje y jardín. Vivir en uno de esos barrios residenciales de las afueras de las grandes ciudades. Pero ese sueño maravilloso puede transformarse en una pesadilla de necesidades insatisfechas, deseos reprimidos y esperanzas rotas. Porque de la necesidad de mantener unas apariencias se pueden desprender ciertas disfunciones, ansiedades e hipocresías. Barrio de calles anchas, con césped y jardín hasta las casas, amables vecinos y hogares confortables, decorados con mejor o peor gusto, que pueden acoger familias felices o no. Matrimonios que trabajan e hijos que van al instituto y que se ven solo a la hora de cenar. Familias que quizás solo disfruten de un hogar tan maravilloso durante unas pocas horas al día, cuando el cansancio por su ritmo de vida tiende a impedírselo. O el cansancio de su propia vida. En 1999, Sam Mendes, un joven director de teatro, debuta en el cine con American Beauty, un viaje caleidoscópico por un barrio residencial norteamericano y una exploración sobre cómo unos seres humanos pueden quedar atrapados en las jaulas que ellos mismos crearon y cómo sueñan con la huida. El guión, escrito por Alan Ball, es un estudio de unos personajes de clase media, habitantes de un barrio residencial que están obligados a ser felices porque han conseguido el sueño americano. Una bonita casa con sus muebles a medida, una familia con una hija y unos trabajos bien remunerados. Sam Mendes construye una película en la que se desnuda una forma de vida marcada por la hipocresía. Fantasías sexuales de padres de familia con adolescentes, tráfico y consumo de drogas en la comunidad, homosexualidad en el ejército, la obsesión por lo que ocurre en casa del vecino. Me llamo Lester Burnham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año, habré muerto. Claro que eso no lo sé aún. Y en cierto modo, ya estoy muerto. La película está narrada en primera persona. Lester Burnham Kevin Spacey, es un símbolo de la clase social dominante en el sueño americano. Gana mucho dinero trabajando en una empresa de publicidad. Posee una casa en un barrio residencial. Aquí me tienen, cascándomela en la ducha. Para mí, el mejor momento del día. A partir de aquí, todo va a peor. Está casado con Caroline, Annette Bening, ejecutiva de ventas en una empresa inmobiliaria. Esta es mi esposa, Caroline. ¿Se han fijado en que el mango de las tijeras de podar hace juego con sus zuecos? No es por casualidad. ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Ese es nuestro vecino, Jim. Y ese es su amante, Jim. La malcrias. Peque, no ladres. Adentro ahora mismo. Vamos, venga. Adentro. Buenos días, Jim. Buenos días, Caroline. Qué corbata tan linda, qué color. Mucho más lindas son tus rosas. ¿Cómo consigues que florezcan de ese modo? Verás, el secreto es cáscaras de huevo y abono. Nunca lo había oído. Sí, Dios, solo con verla me agoto. No siempre ha sido así. Antes era feliz. Sí, sí, de acuerdo, lo haré. Éramos felices. Adiós, hasta mañana. Ambos tienen una hija, Jane Zorabich. Mi hija Jane. Hija única. Jane es la típica adolescente. Malhumorada, insegura, confusa. Me gustaría decirle que se le pasará. Pero no quiero mentirle. ¿Tratas de parecer una de Bessie? Sí. Enhorabuena, lo has conseguido, sin duda. Una familia modelo. La vida que siempre soñó Lester. Un sueño que, con el paso del tiempo, ha podido transformarse en una pesadilla. Tanto mi mujer como mi hija piensan que soy un gran perdedor. Y tienen razón. He perdido algo. No estoy muy seguro de lo que es, pero sé que no siempre me he sentido tan apático. Pero ¿saben una cosa? Nunca es demasiado tarde para recuperarse. De vida les permite verse unos momentos durante el desayuno y solo pueden comunicarse durante la cena. Una vida espectacular. Mamá, siempre tenemos que escuchar esta música de ascensor. No, claro que no. En cuanto tú hayas preparado una cena deliciosa y nutritiva como la que yo voy a tomar, podrás escuchar lo que quieras. Dinos, Jenny, ¿qué tal el cole? Pues bien. ¿Solo bien? No, papá. Es espectacular. ¿Queréis saber cómo me ha ido en el trabajo hoy? Han contratado a un experto en eficiencia. Un tipo de lo más simpático llamado Brad. ¡Qué barbaridad! Y está principalmente para que parezca que tienen justificación para despedir a alguien porque no pueden ser sinceros y decirlo. No, no, eso sería demasiado honrado. Así que nos dicen, a ti esto te da igual, ¿no es cierto? ¿Y qué esperabas? No puedes de pronto ser mi mejor amigo solo porque hayas tenido un mal día. Muchos adolescentes piensan que sus padres son muy raros, que no les comprenden, que no tienen nada que ver con ellos. En el caso de Jane, es tanto un sentimiento como una realidad. ¿Por qué estás tan segura de que quiere que vayamos? ¿Te lo ha pedido ella? Claro que no. No quiere que sepamos lo importante que es para ella. Pero lleva semanas ensayando los pasos. Pues yo te aseguro que no le gustará y me voy a perder el maratón James Bond en la TNT. Lester, esto es importante. Noto que está creciendo la distancia entre tú y Jane. ¿Creciendo? Me odia. Eso no te está luciendo. A ti también te odia. Lester está atravesando la crisis de los 40. A sus 42 años, ha llegado a un estado de apatía por casi todo. Se confiesa perdedor. Siente que ha perdido algo. Algo tan importante como la juventud y la ilusión de emprender algo nuevo. Caroline ha conseguido un nivel por el que tanto luchó en su juventud. Un trabajo importante que le absorbe tanto tiempo que nada puede o le apetece dedicar a su intimidad. Ella y Lester soportan un matrimonio muerto porque creen que es necesario para su hija. Eso sí, al precio de parecer normales ante el resto del mundo. Joder, siguen aquí. ¡Jenny! Cariño, ¿cómo me ha gustado? Enhorabuena, cielo, has estado genial. No he ganado nada. Hola, soy el padre de Jenny y Lester. ¡Oh, hola! Ella es mi amiga, Angela Hayes. Encantado, es un placer. También has estado bien esta noche, muy... precisa. Gracias. Encantada de conocerte, Ángela. Cielo, ay, qué orgullosa estoy de ti. Te he observado y no te has equivocado. Bueno, tenemos que irnos. ¿Y qué vais a hacer ahora? Papá, mamá te está esperando. La visión de Ángela, Mena Subari, ha provocado un auténtico shock en Lester. Que no ha pasado desapercibido para las dos amigas. ¿Se puede ser más patético? Es un encanto. Y creo que él y tu madre no le han dado al sexo en mucho tiempo. El agotamiento vital de Lester parece haber acabado. El shock traumático producido por Ángela ha renovado su absurda vida, aunque pagando el elevado precio de un comportamiento patético. Resulta muy curioso. Tengo la sensación de haber estado en coma 20 años y ahora estoy saliendo de él. Hacia afuera, no ha sabido o podido ocultar el síndrome de Lolita. Hacia adentro, ha disfrutado de él. Ha vuelto a soñar despierto. En su mente no hay sitio más que para ella. Sus sueños y sus pensamientos están repletos de pétalos de rosa que cubren el maravilloso cuerpo de Ángela. Espectacular. Keep Los Burhan tienen nuevos vecinos, la familia Fitz, compuesta por el coronel Fitz, Chris Cooper, su esposa Bárbara, Allison Janney, y su hijo Ricky, Wes Bentley. ¿Cómo va el mundo, papá? Este país va derecho al desastre. ¿Estás esperando a alguien? No. No. Hola. Bienvenido al barrio, señor. Un detallito de nuestro jardín. Salvo la pasta, la compramos en Falas. Sí, es increíblemente fresca. La echas en el agua y ya está. Jim Olmeyer, vivo dos casas más allá. Bienvenido al barrio. Coronel Francis, del Cuerpo de Marines. Es todo un placer. Este es mi compañero. Jim Berkeley, pero me llaman JB. Sí, vamos al grano, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vende? Bueno. Solo queríamos saludar a los nuevos vecinos. Ya, ya, ya. Ha dicho que eran compañeros, así que... ¿En qué trabajan? Bueno, él es asesor fiscal. Y él es anestesista. Tienen que pasárnoslo siempre por la cara. ¿Cómo pueden ser tan desvergonzados? De eso se trata, papá. ¿No creen que haya de qué avergonzarse? Pues sí lo hay. Tienes razón. No me apacigues como si fuera tu madre, mocoso. Perdón, señor, por hablar sin tapujos. Esos maricones de mierda me dan ganas de vomitar. A mí también, hijo. A mí también. La familia Fitz se rige por los valores eternos que mantienen unido el sagrado sistema social occidental. El coronel, como en su vida profesional, soporta la gran responsabilidad del mando. Es duro, pero noble, o eso cree. Sin disciplina, el mundo se desmoronaría. Como resultado de sus sagrados principios y de la recta disciplina que usa para mantenerlos, tiene una esposa que ha perdido la cabeza y se comporta como un vegetal, y un hijo que tras pasar una temporada en una clínica psiquiátrica se dedica al tráfico de drogas y a grabar todo lo que ve en su cámara de vídeo. Hola. Me llamo Ricky. Ahora soy tu vecino. Lo sé. Todavía recuerdo el repugnante incidente de que me grabases anoche. No pretendía asustarte, es que te vi interesante. Gracias. Pero ahora no necesito tener a un psicópata obsesionado conmigo. No es obsesión, solo curiosidad. Days when you feel spent, why let your shoulders bend underneath? El matrimonio Burhan asiste a una convención del sector inmobiliario. Allí Caroline saluda a Buddy Kane, Peter Gallagher, la gran estrella del sector. Buddy. Hola. Hola. Cuánto me alegro de verte. Y yo me alegro de verte a ti, Carly. Carly. Oh, Carly, claro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Christy. Hola. Mi marido, Lester. Es un placer. Ya nos conocíamos. La reunión del año pasado, la fiesta de Navidad en el Ser. Ah, oh, sí. Oh, tranquilo, yo tampoco me recordaría. El cielo, no seas excéntrico. Tenemos una relación muy sana. Se nota. Vaya. No sé vosotros, pero yo necesito un trago. Oh. Lester se dirige a la barra para pasar lo mejor posible la, para él, vomitiva reunión a la que ha tenido que asistir por las estúpidas convenciones sociales. Por motivos de imagen, todos han de demostrar que son personas responsables, equilibradas y dignas de confianza porque son felices en su vida privada. Ricky es uno de los camareros de la fiesta. Reconoce a Lester y viéndole solo en la barra bebiendo, le ofrece un poco de hierba. ¿Has visto esa película en la que el cuerpo va por ahí con la cabeza en la mano y se la mete entre las piernas a una tía? Sí. Reanimator. Oye, no te pago para que hagas lo que estés haciendo aquí fuera. Vale, pues no me pague. ¿Cómo dices? Dimito, no tiene que pagarme. Y déjeme en paz. Cabrón. Acabas de convertirte en mi héroe personal. ¿No te pone nervioso dejar un trabajo así? Bueno, con tus años, ¿cuántos, 16? 18. Hago esto como tapadera. Yo tengo otras fuentes de ingresos. Pero mi padre se mete menos en mi vida cuando finjo ser un joven de provecho con un trabajo respetable. Lester, ¿qué estás haciendo? Cielo, él es Ricky Fitz. Este es Ricky Fitz. Soy Ricky Fitz. Ahora vivo al lado de ustedes. Voy al colegio con su hija. ¿Con Jane? Sí. ¿En serio? Jane. Hola. Yo ya estoy lista. Te espero ahí delante. Todo está cambiando rápidamente en la vida de Lester. Su pasión por Ángela. Vuelve a fumar hierba después de 20 años. Comienza a hacer ejercicio. Primero intenta correr por el barrio con Jimmy Jim, pero como le agotan, decide hacer pesas en el garaje de su casa. Me la estaba cascando. Es cierto, estaba tocando la zambomba, haciéndome una gallola, ya sabes, dándole a la alemanita. Oh, eso es asqueroso. Bueno, disculpa, pero a algunos aún nos fluye sangre por las venas. A mí también. ¿Ah, sí? Pues soy el único que parece hacer algo al respecto. Lester, me niego a vivir así. Esto no es un matrimonio. No ha sido un matrimonio desde hace años. Pero tú eras feliz mientras yo me mantuviera callado. Pero ¿sabes qué? He cambiado. Y el nuevo yo se la sacude cuando está cachondo, porque tú obviamente no vas a ayudarme en ese menester. Ah, entiendo. ¿Crees que eres el único sexualmente frustrado? No lo soy. Entonces vamos, amor mío. Estoy listo. Tú no puedes obligarme a nada, amigo. O me divorciaré de ti tan rápido que te dará vértigo. ¿Aduciendo qué? No soy un borracho. No me tiro a otras mujeres. No te maltrato. Nunca te he pegado. Ni siquiera trato de tocarte, dado que has dejado bastante claro lo innecesario que me consideras en tu vida. Así que apaga la luz cuando vuelvas a la cama, ¿vale? ¿Cuánto quieres? No lo sé, hace mucho que no... ¿Qué vale una onza? Esto es de una calidad excelente y está a 300. ¡Wow! Esta hierba es de primera. Se llama G13, alterada genéticamente por nuestro gobierno. Es muy potente, pero da un cuelgue muy tranquilo, sin paranoia. ¿Eso es lo que fumamos anoche? Es lo único que yo fumo. ¿Qué diablos estás haciendo ahora? Mamá se ha enfadado. Levantar pesas. Voy a desarrollar mis pectorales y luego seguiré con la espalda. Por lo que veo, ahora fumas porros. ¡Cuánto me alegro! Consumir sustancias psicotrópicas ilegales es un ejemplo muy positivo para nuestra hija. ¿Y me lo dices tú, máquina implacable de avaricia? Lester, tienes mucha hostilidad en tu interior. Intento hacer ejercicio. Salvo que quieras ayudarme. Lester, no vas a salirte con la tuya. Puedes estar seguro de ello. Es lo que tú te crees. Down a dirty road, started out all alone. Caroline no solo no entiende lo que le ocurre a Lester, sino que se lo toma como un ataque personal. La vida de Lester ha tocado fondo e intenta remontar el vuelo. No es una declaración de guerra a Caroline, es simplemente un combate contra esa forma de vida que tanto él como ella mantienen. En American Beauty contemplamos cómo unos personajes crecen mientras otros se dirigen al colapso dentro de sus catatónicas existencias. Asistimos también a la parálisis emocional que puede acontecer con los años y la seguridad. Started out Puede que sea muy humano refugiarse en la rutina, pero al cabo de los años, ese refugio protector hace que el solo pensamiento de un cambio se transforme en una sensación terrorífica. Y el gran objetivo de la persona joven, la felicidad, ha evolucionado al deseo por una comodidad artificial que desemboca en la monotonía. Matrimonios deshechos como el de Lester y Caroline existen porque ninguno de los dos es capaz de romperlo. Y los hijos que piensan que están protegiendo al permanecer juntos suelen ser las principales víctimas. Según Newton, el equilibrio de un sistema es debido a que toda fuerza sufre los efectos de otra fuerza similar, pero de sentido contrario. Lester sufre también una contrafuerza en su intento de renacimiento. Tiene un trabajo que ya no puede soportar por más tiempo, pero no puede abandonarlo y perder ese importante sueldo con el que se paga la hipoteca y muchos de los lujos de su familia. Pero no puede dejar de pensar lo que sería si tuviera valor para dejarlo. Estaría libre de responsabilidades y nunca volvería a ser un esclavo del poder establecido. Mi trabajo consiste básicamente en ocultar mi desprecio por los cerdos de dirección y al menos una vez al día meterme en el lavabo para cascármela. Mientras sueño con vivir una vida que no se parezca tanto al infierno. Bueno, obviamente no tienes ningún interés en salvar tu empleo. Brad, durante 14 años he sido una puta del negocio publicitario. Ya solo podría salvarme poniendo una bomba. Da igual. La dirección te quiere fuera al final del día. ¿Y qué clase de indemnización piensa la dirección ofrecerme, considerando la información que tengo de que el director paga putas con el dinero de la empresa? Lo cual interesaría a Hacienda, puesto que técnicamente constituye un fraude. Seguro que a alguno de nuestros anunciantes y publicaciones rivales les gustaría saberlo también. Sin olvidar a la mujer de Craig. ¿Qué es lo que quieres? El sueldo de un año con beneficios. Eso no va a pasar. Bueno, ¿qué tal si añado una denuncia por acoso sexual? ¿Contra quién? ¿Contra ti? ¿Puedes demostrar que no me ofreciste salvar mi empleo si te dejaba mamármela? Mientras Lester emprende una reconstrucción de su personalidad e intenta virar el rumbo de su vida, Caroline, frustrada por su relación conyugal, comienza una relación con su muy admirado Buddy Kane, el rey de las ventas de inmuebles. ¡Ay, me encanta! ¿Te gusta que te la clave el rey? ¡Sí, me encanta! ¡Allá de dejar su trabajo, Lester busca un nuevo empleo, lejos de la responsabilidad que le ha oprimido durante tanto tiempo. Dependiente de un restaurante de comida basura. Este es el escondite de mi padre. Me da que le gustan las armas. Quiero que veas una cosa. Mi padre me mataría si supiera que he estado aquí. Dale la vuelta. Dios mío. Es como la vajilla oficial del Tercer Reich. Hay toda una subcultura de gente que colecciona trastos nazis. Pero mi padre solo tiene esto. Ricky y Jane se han hecho inseparables. ¿Quieres ver lo más bonito que he grabado en mi vida? Era uno de esos días en que está a punto de nevar. Y el aire está cargado de electricidad. Casi puedes oírla. Esa bolsa estaba bailando conmigo, como un niño pidiéndome jugar, durante 15 minutos. Es el día en que descubrí que existe vida bajo las cosas. Increíblemente benévola, que me hacía comprender que no hay razón para tener miedo. Jamás. El vídeo es una triste excusa, lo sé. Pero me ayuda a recordarlo. El vídeo más hermoso de la colección de Ricky es una bolsa flotando y llevada por el viento de un lado a otro. Ricky encuentra más atractiva a Jane que a la espectacular Ángela. Lo que nos sugiere la prioridad de la belleza interior sobre la mera belleza física. Además, en American Beauty observamos una exploración sobre el concepto de belleza. Sobre cómo podemos encontrarla en el mundo actual, aunque sea en el objeto más nimio que podamos pensar. Solo hay que buscarla, tener intención de encontrarla. Y estará donde cada uno la encuentre. Tenía 15 años. Mi padre me pilló fumando droga. Se puso furioso y decidió enviarme a una escuela militar. Te conté lo de la organización y la disciplina, ¿no? Así que me expulsaron. El viejo se puso a 100 y me pegó. Al día siguiente un chaval se burló de mi corte de pelo. Y yo exploté. Quise matarle. Y le habría matado. Si me hubieran dejado. ¿Piensas que mi padre es inofensivo? Te equivocas. Está causando un tremendo daño psicológico en mí. ¿Cómo? Bueno, verás. Yo necesito organización. Y puta disciplina. Lo digo en serio. Va a causarme daño. Yo necesito un padre ejemplar. No un niñato capullo que manche los calzoncillos cuando traigo a una amiga del colegio. Qué gilipollas. Deberían sacrificarle y que deje ya de sufrir. Relación que nace de las cenizas de otras. Todo el futuro que pueden tener ambos jóvenes es inversamente proporcional al que pueda tener Lester, por mucho que lo intente. ¿Dónde está Jane? Jane no está. Tenemos toda la casa para nosotros. Dios, Caroline, ¿cuándo te volviste tan triste? ¿Triste? Yo no soy triste. Resulta que hay muchas cosas de mí que tú no conoces, señor sábelo todo. Hay inconfesables alegrías en mi vida. ¿Qué ha sido de esa chica? Que fingía tener ataques epilépticos en las fiestas cuando se aburría. La que corría por el tejado de nuestro primer apartamento, desnudándose ante los helicópteros de tráfico. ¿Te has olvidado totalmente de ella? Porque yo no. Lester, vas a manchar de cerveza el sofá. ¿Y qué? ¿Solo un sofá? Es un sofá de $4,000. La tapicería es de seda italiana. No es solo un sofá. ¡Esto no es vida! Son solo objetos. Y a ti te importan más que vivir. Esto, cielo, es una locura. Thank you. ¿Recuerdan esos pósters que decían: hoy es el primer día del resto de tu vida? Pues eso es cierto, salvo en una ocasión. El día en que te mueres. To give what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. To get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker. ¿Qué hace ese tal Lester? ¿Por qué se revela ante lo inevitable? ¿Y su esposa Caroline? Frenética y en apariencia frígida, pero vulnerable y desorientada al mismo tiempo. ¿Y Jane? Impasible, impenetrable, pero de una ternura infinita. ¿Y Ricky? ¿Graba impasible todo lo que ve? ¿O utiliza la cámara para acercarse a su entorno? To get what I'm after till the day I die. I won't get to get what I'm after till the day I die. ¿Cómo estás tú? Hace mucho tiempo que nadie me pregunta eso. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Méndez nos ofrece una visión voyerista a partir del objetivo de Ricky de todo un estilo de vida, de una sociedad que se mantiene sin ser consciente, o quizás sí, sobre una bomba de relojería a punto de explotar. Siempre había oído que toda tu vida pasa ante tus ojos el segundo antes de morir. Para empezar, ese segundo no es un segundo en absoluto. Se hace algo inmenso como un océano de tiempo. En mi caso aparecía yo tumbado boca arriba en el campamento de los Boy Scouts, mirando estrellas fugaces. Y las hojas amarillas de los arces que flanqueaban nuestra calle. O las manos de mi abuela y su marchita piel que parecía papel. Y la primera vez que contemplé el nuevo Firebird de mi primo Tony y Jenny. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán. Videodrome. Luis Alonso. Mona León. Gregorio Parra. ¡Kiregué! Kukuaza kirege kijege kukuaza na kirege na mini ponyeji Nashinga na manisi na we.